Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2180. Miércoles de Coparmex, gracias a nuestros amigos de Coparmex que ya pues hace más de 5 años estamos pues apoyando a todos los agremiados de Coparmex para que tengan la oportunidad de venir al programa, platicar con nosotros, comentar de lo que hacen, comentar de sus empresas y comentar de los temas que nosotros pues escogemos y seleccionamos para platicar con ustedes y traerlos aquí. Para que todos aprendamos, acuérdense que la misión de Fórmula en los Negocios es pues que encontremos cosas de los empresarios y que aprendamos para ser mejores empresarios, ciudadanos y demás. Arrancamos, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, esta linda canción de Roxette, It Must Have Been Love, tiene que ser, debe haber sido amor. It Must Have Been Love es lo que sería la traducción de esta canción. Es una canción, una balada. Bueno, ella cantaba música pop y soft rock. Buena música. Es una, pues, cantante Roxette norteamericana que en Estados Unidos alcanzó se convirtió en el tercer número uno en los Estados Unidos, esta canción, y uno de los mayores éxitos de ventas, certificando disco oro en muchos países. Esta canción, ¿cómo no conocida la canción de Roxette? Gracias, Juanelo, gracias a usted por acompañarnos. El equipo completo, recuerde que está con nosotros Aranza Angulo, nuestro community manager, para contestar todo lo que usted nos quiera comentar a través de redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también le mando un saludo a mis amigos de Periscope, que estamos conectados. Mire qué maravilla de aplicación. Usted nos puede ver en vivo la transmisión a través de Twitter Live. Lo puede hacer a través de bajar la aplicación Periscope en su teléfono móvil y a través de @ en los negocios, la dirección de Twitter, nos puede ver pues la transmisión del programa. También lo puede hacer a través de su plataforma web. Solo tiene que meterse a Twitter en su computadora y en el Twitter que dice Fórmula en los Negocios en directo y en vivo miércoles, puede usted darle clic al link y le va a abrir la página web para que usted nos pueda ver a través de su computadora. Gracias a todos los que nos siguen. Bueno, ya nos mandaron saludos de Tequila, Jalisco. Ya hemos tenido amigos de Bolivia. Esa es la maravilla de la tecnología, que te abre el mundo y pues estás en permanente comunicación con ellos. Gracias a todos los que nos acompañan a través de Periscope. Quédese con nosotros. En la conducción me acompaña mi queridísimo amigo René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Roberto, buenas noches al auditorio. Y bueno, miércoles, ombligo de la semana, calurosito, porque sí, estamos a 29 grados. Oye, sí hizo calor. Hizo yo calor. Al mediodía que salí de una junta, a las 2:15 de la tarde, 39 grados marcaba el coche. Sí, yo se los dije que disfrutaron ayer el fresito porque no iba a ser eterno y pues ahí está la cosa, ¿no? Sigue el calor, amigos, sigue la... ya no sé si se le sigue llamando canícula. Sí, es la canícula. Pero sigue haciendo calor. También están pronosticadas lluvias. Hay una nube grandísima encima de la ciudad, así es de que extreme precauciones por la lluvia. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Si usted tuvo bien escucharnos ayer, recordará que hablamos del liderazgo restrictivo, de aquellos jefes autoritarios que dicen aquí venimos a trabajar, no a ser amigos y cosas por el estilo, y que además genera algunas consecuencias que le voy a comentar rápidamente. Una de ellas es que el talento huye, o sea, su gente buena se va a ir. Otra, que va a usted a generar una falta de compromiso. Y otra, va a haber una falta de visión en la organización, pues muy muy grande, ¿no? Que va a ir en detrimento de su empresa. Pero, ¿qué cree? Esa es, digamos, que la mala noticia. La buena noticia es que hoy vamos a hablar de liderazgo responsable, es decir, la antítesis del restrictivo, la contraparte. Así que no se vaya, quédese con nosotros y verá que le vamos a dar muy buenos consejos, para que los adapte ahí a su empresa y al manejo de su personal. Y también nos acompañan esta noche aquí en el estudio nuestros amigos de Network Monitor. Network Monitor, ¿está bien dicho así? Network Monitor, High Innovation Technology. Bueno, ya saben, nos encanta la tecnología, pues sigamos hablando de tecnología. Y nos acompañan nuestros amigos Ernesto Cabrera Fernández. Él es representante comercial zona sureste de esta empresa desarrolladora de software. Ernesto, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, igualmente gracias por darnos esta oportunidad y un saludo para todos los radioescuchas, ¿no? Oye, me comentabas, esta empresa es de Guadalajara, de Jalisco. Sí, es una empresa 100% mexicana, de Guadalajara, Jalisco. ¿Sí? Sensacional. Y todos nuestros productos son nacionales. Desarrollados. Es el orgullo, orgullo mexicano. Un orgullo mexicano. Uno más. Y fíjate que... Uno de los tantos. México como que ha empezado a crecer en ese mundo tecnológico, ¿no? Aquí en Mérida... Tenemos muchas empresas ya, desarrolladoras de software, también vienen aquí al programa, pero yo cuando abrí la página, yo me fui con la finta que creí que era norteamericana y está muy bien presentada la página de ustedes. Fíjate, eso nos pasó. Nosotros llevamos a cabo aquí en el territorio algunas presentaciones en cuanto a los software. Correcto. ¿Sí? Y en una presentación de nuestro software de contabilidad de electrónica a Contia, uno de los participantes era el del Colegio de Contadores de la Península de Yucatán. Okay. Pues nos pregunta si esta empresa era americana. Ajá. La pregunta va por la facilidad en cuanto al manejo de la aplicación. Correcto. ¿Sí? De esta aplicación, de este software contable. Y no puedo utilizar otra palabra, realmente la majestuosidad en cuanto a su trabajo, su funcionalidad, ¿sí? Y que cumple con todos los requerimientos establecidos. Es como si lo hubieran hecho los gringos. Pero lo hicimos no, los mexicanos, no hay de otra. ¿Sí? Yo creo que eso es un orgullo ya. Y amigos, mexicano. Es verdaderamente... pues tenemos que realzar y tenemos que trabajar en que nosotros pues tenemos toda la capacidad, posibilidad y herramientas de desarrollar aquí en México la tecnología. Yo así creo es. Que es un fundamento importante hoy por hoy, ¿no? Así es. De hecho, como bien dices, hay unas cuantas empresas que ya están trabajando no solamente en el desarrollo de software, ¿no? En sentido general, sino también ya inclusive en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Correcto, sí. Ese tema me da miedo, porque sí. El día que las computadoras piensen por sí solas, no sé a dónde vamos a ir a dar. Sí. Estás muy muy a la Terminator, mi estimado. Sí. Oye, ya hay mucho software con inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Aquí hemos desarrollado programas con eso del Internet de las cosas. Híjole, ya cuando las máquinas se pongan de acuerdo y ya no nos necesiten. Pero bueno, sería otro tema. Mi querido Ernesto, gracias por acompañarnos. También nos acompaña el licenciado en mercadotecnia Orlando Caballero Díaz, director general aquí en sí, es nuestro distribuidor. Ah, eres distribuidor aquí de Network Monitor. Aquí en Yucatán. Bienvenido, Orlando Caballero. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por regalarnos este espacio y darnos la oportunidad de poder estar en contacto con los radioescuchas y poderles traer toda esta información que seguramente les va a interesar. Yo creo que, mira, a mí cada vez me da más gusto presentar empresas mexicanas y que estén trascendiendo, que estén, incluso nosotros aquí tenemos empresas yucatecas que ya están trascendiendo fronteras y a nivel mundial, inclusive cruzando los océanos. Y pues aquí qué bueno poder seguir platicando de lo que desarrollan aquí en México, ¿no? Esa es la importancia de poder tener ya la tecnología en la mano de todo tipo de usuario. Correcto. Y poderla llevar en cualquier tipo de dispositivos. Fíjense, parte de lo que representa un liderazgo responsable es precisamente eso, ¿no? O sea, no convertirte ya en dependiente de, sino marcar pauta y establecer una ruta, un camino, abrir brecha, ¿no? Correcto, es correcto. En realidad, pues, lo que nosotros estamos tratando de promover es que todos los usuarios tengan comunicación, que pues finalmente lo que estamos buscando con este tipo de herramientas es que no existan fronteras, como correcto, bien dices, correcto. No existan fronteras para la información, y todo a través de la nube. Todo a través de la nube, eso me encanta. No la nube, amigos, que conocen aquí de la calle 59 y la 60. La que nos está soltando ahorita. No, esa no. Es la nube. Internet, ahí es donde Internet, todo el mundo está. Así le dicen, la nube, de cariño, ¿no? ¿Quién le habrá puesto la nube? Bueno, viene del término en inglés. Pero oye, pues, cloud. The cloud, sí. Antes de que nos vayamos a corte, un saludo aquí. Hoy tuvimos una visitante especial. Es Mariana, que es la hija de Tony Paul. Ah, saludo, Mariana. Saludos a Mariana. Que rara vez nos visitan niños y el día de hoy nos visitaron. Así que bueno, bienvenidos también. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos y ahora estamos escuchando a Tina Turner. ¿Quién no se acuerda de esta gran cantante que también hizo verdaderas cosas maravillosas? I Don't Wanna Lose You se llama esta canción de Tina Turner. Este disco fue liberado en el segundo álbum sencillo en Europa y se vino a posicionar en el top 10 en Bélgica y en Británica, en United Kingdom, en Unión Reino Unido. Inglaterra, mejor. Entre que no sea inglés y leer el inglés. Pues ahí le vamos, ¿no? Se hace más complicado. Pero bueno, buena música, Juanelo. Gracias, gracias por acompañar. Ya saben que muchos de ustedes sé que van en su automóvil. Todavía hay gente que está yendo a Progreso. Todavía. Todavía, sí, claro. Todavía ya. Pero ya están en clases, ¿no? Los chamacos. No. Las primarias y las secundarias todavía están de vacaciones. Ah, bueno. Las que ya entraron son algunas universidades, pero los niveles bajos todavía seguimos están disfrutando. Verano, así que pásensela bien los últimos días. Sí, y si va usted camino a la playa, pues baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos información relevante e importante para usted. Déjeme darle una recomendación que consideramos que es importante, sobre todo, mire, estamos arrancando, pues ya vamos para el último jalón del año, el segundo semestre, ya se acabó julio, estamos a mediados de agosto y el panorama económico en nuestro país pues no se ve muy favorable como para que terminemos en jauja. Entonces las inversiones tienen que ser mejor pensadas y no hay nada mejor inversión que invertir en bienes inmuebles. Y déjeme decirle que aquí en Yucatán tenemos a Avenida Yucatán Privada Residencial, este desarrollo de Grupo Sadasi, residencias listas llave en mano. Déjeme decirle este concepto. Privada Residencial Avenida Yucatán, primero, es un desarrollo en el nororiente de la ciudad que está dentro de la ciudad de Mérida. Eso le da una ventaja competitiva importantísimo porque está cerca absolutamente de todo y dentro de la ciudad. Ya sabe que aquí en Mérida todo lo que está después del periférico ya está lejos. Bueno, ha crecido mucho la ciudad, pero este fraccionamiento está dentro de la ciudad, que te permite una excelente ubicación. Tiene dos modelos de residencias de amplias casas, ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera con techo, sala, closet, vestidos con todas las recámaras, aires acondicionados, la cocina con estufa, por eso le llamamos llave en mano. Lista para estrenar, lo único que tiene que hacer es llevar su hamaca y su hielera. Nada más, bueno, si cargas ya con refrigerador, no, pero hielera. Nosotros, amigos, acuérdense que recomendamos después de 36 grados en esta ciudad, usted debe de cargar en su coche hielera, y si puede, dos. Con el bebestible de su preferencia. Con el bebestible que usted guste, claro, por supuesto. Disfruta con familia las amenidades. Mire, tiene el fraccionamiento, es cerrado, vigilancia 24 horas al día, área social, areneros, juegos infantiles, piscina, chapoteadero para los chamacos, parques tiene dos parques sensacionales para que usted salga a caminar, a andar en bicicleta, a disfrutar verdaderamente la privada Avenida Yucatán. Te ofrecemos la mayor comodidad y seguridad, tiene 24 horas por 7 la vigilancia. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, es el mejor consejo de inversión que le puedo yo dar hoy por hoy. 688-6678, márqueles, haga una cita, tienen asesores certificados que seguro le van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito para estrenar residencia. www.sadasiyucatan.com.mx. Metas, ellos también están en Facebook, Twitter y en YouTube, arroba Sadasi Mérida. No pierdan, de veras, es un consejo que vale la pena. Hoy todo el mundo anda preocupado que si compramos dólares, que si le metan, no, métale a una casa y verá que la plusvalía es la mejor inversión. Bien, nos acompañan nuestros amigos de Network Monitor, High Innovation Technology. Ernesto Cabrera, él es el representante comercial, y el licenciado en marketing Orlando Caballero, que es distribuidor de esta marca aquí en la península, y René Bernal en la conducción. ¿Con qué arranca? Bueno, yo les quiero preguntar para después entrarle de lleno al tema, platíquenme dónde nace Network Monitor y qué hace. Así de simple, Ernesto, por favor. Sí, bueno, Network Monitor es una empresa que se fundó en el año 2000, ¿sí? Órale, y, con el nuevo siglo. Con el nuevo siglo, ya teníamos antecedentes en cuanto a lo que era desarrollo de software. Correcto. Pero ya oficialmente se fundó ya en el año 2000 y nos enfocamos principalmente en la creación e innovación de soluciones integrales. Okay. De gran calidad en cuanto a lo que es la tecnología de la información y las comunicaciones. Correcto. Todo esto bajo un esquema y estructura robusta basada en la experiencia de lo que es la cadena de suministros. Ok, interesante. Te platico, Roberto, que desde el año 2013, independientemente de que ofrecemos nuestro software de manera independiente para que todos aquellos empresarios, microempresarios, pequeños, medianos empresarios, estén interesados en adquirir tanto lo que es contabilidad electrónica, facturación, administración de negocios, software para empresas de constructoras. Ahorita lo que sacamos en el mercado en cuanto a construcción es un software, fíjate, que de mucho impacto, porque este lo que hace es el control administrativo de la obra. Wow. ¿Sí? A partir de un presupuesto inicial, este, ajá, software de manera predeterminada pues lleva todo lo que son las etapas en el proceso constructivo. Correcto. ¿Sí? Desde las estimaciones, los pagos. Que eso es a veces el coco en las constructoras. Sí, porque, ¿eh? Exactamente, así es. Pues lo tenemos también al alcance de las manos de todos los microempresarios. ¿Es como un project manager? Sí, en realidad es un software de administración de control obra. De obra. Okay. De control, okay. Porque un project manager lo que hace es, lo dice la palabra, ¿no? Llevar a cabo un proyecto en base desde a un presupuesto desde el inicio. Okay, ¿no? Okay, okay. Pero este ya trabaja sobre un presupuesto ya. Sí, el proyecto a lo mejor ya está hecho, ya nomás hecho. Hay que ejecutarlo. Y hay que administrar. Fíjense, pues este es lo que hace, es administrar. Es sensacional, sobre todo en algunas partes. Aquí en Mérida estamos creciendo, hay mucha obra. Así es. Y muchas veces, casi siempre, no todos, obviamente, pero la administración de obra es lo más complejo en una construcción, ¿verdad? De hecho, este proyecto nace de la necesidad que hay por los tiempos para poder llevar la administración de la obra. Correcto. Lo que estaba ocurriendo es que todo lo hacían a pluma y papel. Sí, pues te acuerdas aquellas hojas verdes tabulares, ¿no? Entonces el margen de error es mayor. Entonces, ajá, con este tipo de aplicación y con este tipo de herramientas, lo que hacemos es eficientar tiempos y lograr realmente una buena administración. Correcto. Quiero pensar que este tipo de software no es el que puedes vender en cajas, sino tiene que ser pues bueno, no sé la palabra, customizado, tiene que ser para cada cliente, tiene que adaptarse en sus condiciones de operación. Definitivamente es un traje a la medida. Ok. Es un correcto. Traje a la medida. En donde el sastre es el mismo constructor. Correcto. Ya que el software es muy amigable, okay. Es 100% adaptable. Y lo que en realidad le da ese punto como la cereza del pastel es que para todos los constructores viene como cubrir esa necesidad. Correcto. Que tenían de tanto tiempo, y reitero en el tema de tiempo, porque llevaban hasta 15 días en poder hacer esta administración. Hoy por hoy ya con Structure, que es la aplicación. Así se llama la aplicación. Structure. Así es. Okay. Structure ya reduce tiempos y logra una mejor administración. Oye, pues importante el desarrollo de esta empresa Network Monitor. ¿Y por qué Network Monitor? El nombre, ¿no sabes de dónde viene? Pues, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué pregunta? ¿De red? Pues, ¿qué me haces? Sí, perdóname. Network. Perdón. Sí, tiene que ver. Ernesto. Si sí. Analizas el tema, es un poco de monitoreo. Exacto. Resulta okay. que muchas de las aplicaciones que nosotros estamos promoviendo son basadas en el tema de monitoreo de las, okay. A nivel empresarial. Ah, mira, interesante el nombre. De ahí Network. Network Monitor. Monitor. Bien, amigos, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, sí, es una canción, época. Claro, de nuestra época. Es, fíjense, esta canción es de 1983, claro, es nuestra época, chamacos todos aquí en la mesa. Claro. Sí. No. Apenas desarrollándonos. Pero esta canción, de veras que fue, es un gran éxito de esta banda inglesa Spandau Ballet, que pertenece a su álbum True, editado en 1983. Originalmente se grabó en Compass Point Studios en Bahamas. Fíjense qué interesante. Fue compuesto por uno de los líderes del grupo, Gary Kemp. Buena música. Mire, esta canción está así como para que, pues en la terraza ya relajándose, o en la playa, si está usted en la playa relajándose, sáquese una botellita de vino, una botanita, ¿por qué no? Un jamoncito, un quesito, en la terraza de su casa. Pues la verdad que para pasarla bien, ¿por qué no? Muchos me van a decir, oye, pero yo no tengo terraza. Pues como tradicionalmente lo hacían mis abuelos, pues en la banqueta, ¿no? Pues digo, no siempre ha habido terrazas. Antes, correcto. La tradicional, sacas tu mecedora, te sientes en la banqueta y sácate tu botana, ¿por qué no? Y si no tiene jamón, pues cómprese unas papitas o unos charritos, ¿no? Y ya. Bueno, sí, pues es más saludable una botanita. Ah, no, claro, pero el chiste es pasarla bien. El chiste es que usted lo disfrute y póngase una buena música, pero hasta que termine el programa, quédese con nosotros. Déjeme darle alguna recomendación que es importante para usted. Déjeme decirle, mire, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de las fastidiosos de veras relojes checadores. Y aquí hablamos de otra aplicación. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Acuérdese, bueno, pues cuando le tomen la foto, pues que esté usted en las mejores condiciones, porque si llega desvelado, no, luego lo vaya a desconocer la computadora y no lo dejan entrar. No, pero es muy confiable el software On The Minute. Déjeme decirle que fue premiado por la revista InfoChannel a través de todos los distribuidores como el mejor software para el control laboral. Y es desarrollado también por una empresa 100% mexicana, Yucateca National Soft. Y conoce, te damos la oportunidad de que conozca las opciones. Ellos también desarrollan software aplicativo para las empresas. Conoce las opciones que tenemos para ti. 941-5077, 941-5676. O escríbeles ventas@nationalsoft.com.mx. Mira, aquí en el programa nos encanta tener empresas de tecnología. Es el caso de nuestros amigos que nos visitan el día de hoy. Déjeme también darle una recomendación. Mire, hoy tuve la fortuna humildemente de comer en la mansión. ¿No han ido a la mansión aquí en Mérida? Sí. Sí conocen la mansión, sí. Restaurante La Mansión, sí. ¿No? Sí, sí. ¿No ha sido? Híjole. Exquisito. Es uno de los restaurantes mexicanos, tradicionales mexicanos, lo que le llamo yo el steakhouse mexicano, que tiene 56 años el restaurante, en la Ciudad de México inició. No, qué maravilla. Mire, hoy logramos pedir unas mollejitas así bien asadas. Hacen una salsita en molcajete, ahí te la hacen. Tú pides el nivel de picor que tenga la salsa, ahí te la hace el capitán. Te pides el vinito del mes, porque siempre tienen un mes buenísimo. La verdad, es un restaurante de lujo para cerrar negocios, para aniversarios, para cumpleaños. Además, si es su cumpleaños, el cumpleañero no paga. Está bueno. Además, puedes llevar hasta máximo 2 botellas de tu gusto y no te cobramos descorche. Vino tinto, por supuesto. O sea, la verdad que La Mansión es un restaurante de lujo, pero con precios sumamente accesibles y que usted va a disfrutar de una atención como merece. Llévese a su suegra a cenar, hombre, ¿no? Hay que quedar bien. Atención personalizada. Por fin, ¿quieres que se la pasen bien? Pues sí, pues llévate a tu suegra a cenar. Vayan a La Mansión, están en Avenida 49, allá enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito, en la Plaza Solar, están en el tercer piso. Mire, tiene una ventaja este restaurante, tiene 3 pisos de estacionamiento techado. Su coche ni se moja ni se asolea. Y tiene elevador y lo deja directamente en la puerta del restaurante. Así es de que vayan a La Mansión. Y si dice usted en La Mansión que escucha Fórmula en los Negocios, nosotros le invitamos la primera copa de vino. Así es de que ahí está, no hay pretextos. Pues además, todos tiene una terraza esplendorosa para que puedan ir para allá y disfrutar. ¿Qué te parece, Ernesto? Sensacional. Pues me parece sensacional. Pues entonces, pues ya, todos a La Mansión. Si quieres, ya están invitando una botella, a un trago de, no, una copa de vino. Claro. Pues ya. De una vez. De una vez. De una vez, me parece bien. Espero que entendieron lo que les dijimos. Ay, sí. No es cierto. Aquí continuamos con nuestros amigos de Network Monitor y estamos platicando con Ernesto Cabrera, representante comercial, y Orlando Caballero, director de la distribución aquí en Yucatán, de estas aplicaciones de software. Pero René, ¿por qué no le entramos un poco al tema del liderazgo responsable y les preguntamos aquí a nuestros invitados acerca de ello? Claro que sí, mi estimado Roberto. Bueno, ayer, como se lo comentamos al inicio del programa, le hablamos de liderazgo restrictivo. Es decir, ayer le dijimos lo que no debería de usted de hacer como líder. Sin embargo, el día de hoy vamos a darle algunos consejos, algunas sugerencias de lo que sí debería de hacer. Por ejemplo, aquí la primera sugerencia sería que incluya en su agenda la actividad de visitar a su gente, visitar sus espacios de trabajo, sean individuales o colectivos, y que tenga contacto con cada miembro que integra su organización. Ahora, el líder responsable, ojo, no necesita voceros, él personalmente debe de acercarse en un afán más que de supervisión, de contacto con su gente. Debe de interesarse y preguntarle, no precisamente cómo está la cuestión del trabajo. Digo, eso es importante, pero también para el empleado es muy importante que le pregunte por su familia, por su estatus, si tiene preocupaciones. Todo lo que al trabajador le puede preocupar, porque sí le puedo decir que un trabajador preocupado, con estrés, le va a rendir menos que un trabajador contento, satisfecho, porque se va a concentrar directamente en su actividad laboral. En cambio, el que está estresado, pues está pensando en cómo resolver los mil y un problemas que, pues, desafortunadamente todos tenemos en nuestra vida personal, ¿no? Entonces, yo creo esos eran los dos primeros consejos. Esa parte, ahora la tecnología, Ernesto, nos da esa facilidad, primero, de mantenerte en comunicación directa con tus trabajadores, con tus clientes, así es, con tus proveedores, tus distribuidores. Segundo, la herramienta te permite, sobre todo los desarrollos de software, a que las tareas sean más fáciles de desarrollar sin esas presiones de estrés, y tú como líder, pues te permite mayor acercamiento con la gente, ¿no? ¿No sí. lo ves Fíjate, así? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Ramón. René. Con René, perdón, con René. Sí, es así. Es muy importante que el trabajador se sienta no solamente representado por su líder en cuanto a actividad empresarial, sino también apoyado por su jefe, por su líder, y que el líder denote preocupación por sus empresarios, ¿no? Correcto. Entonces, correcto. Tal y como pues platicaba aquí mi gran amigo René, genera estrés un líder que pues esté constantemente fiscalizando las labores de sus empleados, el rendimiento es menor. Sí, ¿sí? Por supuesto. Y le platicaba ahorita a René que esto es un tema que ocurre a diario. Correcto. En las empresas, ¿no? Correcto. O sea, esto de que no se trabaja en equipo, no se comunica el líder con sus trabajadores, no está pendiente de los problemas que llevan o que tienen cada uno de ellos, y creo que sí está mal, ¿no? O sea, de ahí al tema de pues la antítesis de los restrictivos. Como es, ¿no?, tu caso, ¿no? O sea, tú vienes de Guadalajara, tu oficina está en Guadalajara, así pero es. Vienes a trabajar con tus distribuidores y necesitas mantener esa relación cercana. Ya, oye, pues llévatelos a comer a la mansión. Es lo que tengo ahorita. Orlando, llévatelos a cenar a la mansión. Voy a invitar hoy, empezando por mí. Claro. Y lo invito a la cena a la mansión. Esa es una perfecto. Buena función, ¿sí?, de líder. Ahí está. Qué buen líder. Oye, pero bueno, aquí el punto, digo, regresando un poquito al tema, es que para poder tener este tipo de liderazgo es necesario tener acceso a la tecnología. Y ellos, claro. Network Monitor, tienen son proveedores del INADEM. Entonces, el INADEM tiene un programa que permite el acceso a la tecnología, pero bueno, les vamos a pedir que Que yo creo que esa parte de ustedes acercarle la tecnología a través de los apoyos que el gobierno tiene como el INADEM, que es el Instituto Nacional de Emprendedurismo, del emprendedor, pues eso facilita la comunicación y te mantiene un liderazgo con tus clientes, ¿no? Yo creo que eso es básico, importante. Vamos a platicar de eso, claro, ahorita regresando. Claro que sí. Regresando del corte comercial. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Avalon. Es esta canción del álbum de estudio de la banda británica Roxy Music, liberado en 1982 y fue grabado en 1981-82. En el Compass Point Studios en Nassau, Bahamas. Otra música, miren. Estos grupos británicos, Roxy Music, cómo marcaron pauta en los 80s. Esta canción es de Sophisti Pop. Eso sí no lo había escuchado. Le ponen cada nombre a los tipos de Sophisti Pop. Sí, pop rock, pero Sophisti Pop. No sé qué quiera decir, amigos, pero pues es pop rock. El rock pop sofisticado, roll, ¿no? Pop sofisticado. Claro. Buena música, buena selección. Esta balada también está así como para estar en la terraza. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. Conoce la solución electrónica de Compaq y para facturación, nómina, retenciones y contabilidad electrónica. Elige una solución única, una solución Compaq a tu medida. Le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos de Compaq como patrocinadores del programa. Los vamos a tener aquí también en el programa próximo lunes. El lunes va a estar platicando con Nidia ustedes. Flores, ya saben, les digo que nos encanta la tecnología y aquí en Forum en los Negocios se encuentran las mejores empresas de tecnología. Mire, visítelos en Circuito Colonias número 98-A, Colonia México. Aquí en Mérida, Yucatán, o solicita tu prueba por 30 días gratis al 01-800-888-0000. Repito el número para que una prueba gratis, pues oiga, 01-800-888-0000. Compaq Software Empresarial Fácil y Completo. Déjeme darle otra recomendación, amigos. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, pues ya tiene usted boletos para la gala Mayab. Mire, la Universidad Anáhuac Mayab celebra sus 30 aniversario aquí en la ciudad de Mérida. Es una universidad catalogada como una de las mejores a nivel nacional y tenemos la fortuna de tenerla aquí en Yucatán, y celebran 30 años. Mire, más de 9,000 egresados se van a dar cita este sábado 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Allá vamos a estar, vamos a celebrar con ellos. Ellos son patrocinadores nuestros prácticamente desde que iniciamos el programa hace 7 años. Y pues qué bueno ha sido acompañarlo a la Universidad Anáhuac. Por aquí han pasado pues cualquier cantidad de los egresados emprendedores de la Universidad Anáhuac Mayab. Les mandamos un saludo. Busque sus boletos en anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. Pero bueno, ahí tiene usted para que, ya sabe, aquí en Fórmula de los Negocios siempre le damos las mejores recomendaciones. Nos acompañan nuestros amigos de Network Monitor, High Innovation Technology, también una empresa mexicana desarrolladora de software, Ernesto Cabrera Fernández, y nuestro amigo Orlando Caballero. Él es el distribuidor de Network Monitor aquí en Yucatán. Es una empresa a nivel nacional, ¿no? Sí. ¿Cuántos trabajadores son? Sobre unos 125. ¡Wow! Oye, pues le andan tenemos pegando. Presencia nacional, sí. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. ¿Y distribuidores? Pues todos. Todos a nivel nacional. A nivel nacional. Lo más que podamos tener, claro. Pues qué felicidades por esto. Mi querido René, ¿con qué cerramos con nuestros amigos? Mira, voy a dar otros dos consejos de cómo debe ser el líder responsable. El líder responsable se presta a brindar retroalimentación en esos breves instantes en los que hace contacto con sus colaboradores. Incluso puede atreverse a hacer comentarios de reconocimiento, cosa que mucha gente no hace. Verdaderamente reconozca a su empleado, le va a hacer mucho bien. Es en bien de él y de su propia empresa. Otro consejo es que el líder responsable es constante, ¿sí? Hablábamos hace rato de que usted tiene que agendar el hecho de acercarse a sus empleados, si fuera el caso, ¿sí? Y tiene que hacerlo con todo el personal. Entonces, si para esto requiere agendarlo, pues agéndelo. Esto le va a hacer mucho bien a su empresa, va a limpiar mucho el clima laboral. Y entonces lo que le recomendamos en este caso pues es que sea constante, no que lo haga una sola vez y después ya se olvide del asunto. Usted como líder, tómelo como una parte básica. ¿Usted quiere que su empresa funcione como maquinita? Bueno, este es el aceite que su empresa necesita para que sus engranes, que son sus empleados, funcionen sin mayor problema. Estos son los dos consejos que les podemos aportar en este caso. Una proyección de liderazgo, Ernesto, tú pues, que estás en una empresa a nivel nacional, qué importante es la presencia, lo que mencionabas en el corte, ¿no? El mejor líder es el que lo hace a través del ejemplo. Sí, sí. Es como el líder debe predicar con el ejemplo. O sea, predicando con el ejemplo me refiero a que sea una persona, independientemente de sus funciones inherentes a su cargo, claro, pues que sea sencillo, que sea modesto, que esté a la par de sus trabajadores, que cumpla las metas primero, para que metas de todo tipo, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de comunicación social, comercial, para que su equipo de trabajo vea en su líder un ejemplo positivo. Y esto abre puertas, o sea, esto el efecto es un rendimiento mayor en sus trabajadores, se sienten pues en un ambiente mucho más cómodo, confortable, ¿sí? Y sí, pues estoy de acuerdo totalmente contigo, Roberto. Sí, esto es algo que se debe de implementar hoy en día en muchas empresas, que no existe ese tipo de líder. Está el líder impositivo, el líder que te exige, tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer. Porque soy el jefe. Porque soy el jefe y por sobre todas las cosas que no le importa. O sea, realmente si tienes algún tipo de problema personal, algún tipo de dificultad en cuanto a manifestación social. Yo creo que eso, ¿sí?, ya no existe, ¿no? Bueno. No existe, pero hay que llegar a eso, que los trabajadores se sientan cómodos en un ámbito laboral como más bien de un equipo de trabajo, ¿sí? En la cual todos, desde el más nivel más bajo hasta el más alto, tengan participación equitativa, porque el criterio de los trabajadores pues también vale, ¿no? Es, por supuesto, y además pues es quien le da la productividad, la competitividad a lo que hace, ¿no? Veo que tienen 4 plataformas de software desarrolladas, el Acontia, que es la plataforma contable y confiable, Administra, que es el que me hablaban para el control de sistema ágil de control para negocios. Ese es buenísimo hoy, sobre sí. Todo con lo que tienen ustedes del apoyo a través del INADEM, ¿no? Así es. Todos estos software, no todos realmente se dan en el apoyo del INADEM. Estamos con Administra, estamos participando con Administra como una solución de administración de negocios, okay. En la cual el empresario tiene control de ingresos, egresos, control de inventario y sobre todo punto de venta. Es básico. Exacto. Es un software muy amigable. ¿Dónde los pueden encontrar? Mira, exhortamos a los empresarios que quieren participar del Fondo PYME. Coparmec, trabajamos muy, muy, muy a la mano con Coparmec Mérida y hay un módulo de Mover a México. Okay. Pues ahí se pueden dirigir y ahí pues les darán información referente a lo que son las convocatorias del INADEM. ¿Y de los teléfonos para contactar a Network Orlando, aquí en Yucatán, dónde los pueden localizar? Sí, aquí están los teléfonos, en este caso el teléfono de la oficina. Ah, ok, también sí, tienes un 01800. Y tenemos un 01800 exactamente, okay. Al cual pueden llamar todos los empresarios que estén interesados en participar de estas convocatorias. De acuerdo. O no, en Coparmec también le orientan, ¿no? 01800-2777-321. Así es de que márqueles, amigos, y sobre todo estos apoyos del INADEM, pues porque te hacen muy accesible el llegar a tener estas herramientas para el control, ¿no? Y yo les quiero agradecer muchísimo, Ernesto Cabrera, sobre todo que vienes desde Jalisco. Tanto que me gusta la birria, el pozole, las jericallas. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias por venir. No, para mí ha sido un placer estar con ustedes y pues esperemos que se repita nuevamente y tener la oportunidad de seguir platicando y pues adelante. Gracias. Aquí estamos. Orlando Caballero, también gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos, partner. Vámonos, mi estimado Robert. Buenas bien, noches, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.